Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No, no marques las horas, hoy que voy a enloquecer. Estoy pensando en ti, llorando en un lamento. El dulce viento llora conmigo. Estoy pensando en ti, llorando en el camino que mi destino modificó. Estoy pensando en ti, llorando. La noche es bella, llena de estrellas, más que me importa. A donde vayas, te ha de seguir lo amargo de mi llanto. Es bella, llena de estrellas, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando tanto, que a donde vayas te ha de seguir lo amargo de mi llanto. Y lo hemos iniciado con la vieja guardia de la Sonora Santanera, con esto que dice: estoy pensando en ti. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia, no se corte el cabello. Permita que su peluquero profesional, Casimiro Sánchez, se lo talle. Claro, en Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Estamos ya en el último día del mes patrio, como todos los años. Naturalmente, pues son 200 años de estar celebrando cada septiembre el aniversario de nuestra patria. En los programas de los jueves que han pasado durante el mes de agosto y también septiembre, estuvimos platicando datos importantes de cómo se preparó la independencia de Guatemala, cómo se llevó a cabo el 15 de septiembre y cuando se cumplió 50 años, cuando se cumplieron 100 años de independencia, todo lo que se llevó a cabo precisamente hace 100 años, cuando se estaban cumpliendo los 100 años en el año de 1921. Pero esta mañana vamos a platicar qué fue lo que sucedió después de la independencia. Y después de la independencia, en los años de 1821 a 1871. ¿Qué fue lo que pasó con la liberación de España? Solo fue el primer paso de un proceso extenso de cambios y de luchas de poder. De esto vamos a platicar esta mañana, en el último día del mes de septiembre, que es hoy jueves 30, se va el mes patrio. Y de esto vamos a platicar, apreciables amigos. Mientras tanto, vamos a seguir música especial para ustedes. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Cerca ni distante podemos ya vivir. Hemos escuchado la participación de Leo Marini interpretando Dos Almas en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que al celebrarse la sesión de aquel 15 de septiembre de 1821 en el Real Palacio de la Nueva Guatemala de la Asunción, no se produjo más que el primer paso de un largo proceso que nos llevó 25 años después a la fundación de la República de Guatemala. Una sesión decisiva. El 15 de septiembre de 1821 concurrieron al Palacio Real, que se ubicaba donde hoy está el Parque Centenario, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de Centroamérica, que fue destruido por los terremotos de 1917 y 1918. Las autoridades, los funcionarios, tanto civiles como militares y eclesiásticas, que habían sido convocadas por el jefe político superior interino, el brigadier Navarro Gavino Gainza, y caballero de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y Malta. En vista de la premiante situación, se planteó la cuestión de que sería conveniente declararse la independencia de España con el único, fíjense ustedes, con el único voto decidente del arzobispo metropolitano. Vamos a ver qué fue lo que sucedió después de la independencia de Guatemala. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vendaval sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo. Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo. Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo por vivir soñando con un imposible para el corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aromas de su huerto para perfumar el corazón que por su amor casi casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aromas de su huerto para perfumar el corazón que por su amor casi casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. La canción que hemos escuchado se llama Vendaval sin rumbo, con la participación de Celio González a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues estábamos por acá comentando de lo que qué había sucedido después de haberse llevado a cabo la independencia de Guatemala. Estamos platicando de esto ya que estamos despidiendo el mes patrio, el mes de septiembre, y es muy importante que sepamos después de la independencia qué fue lo que vino, qué pasó. Pues en vista de lo apremiante de esta situación, se planteó la cuestión de si sería conveniente declarar la independencia de España con el único voto disidente del arzobispo metropolitano, doctor y maestro don Fray Ramón Casaús y Torres. Dominico Aragones se acordó también a proclamarse el auditor de guerra, don José Cecilio del Valle, que fue el encargado de redactar el respectivo documento, el cual ya había sido preparado en la casa del marqués de Aycinena. Todo se desarrolló en una forma pacífica, salvo en unos tirones y empellones de que fue víctima el arzobispo de parte de la chusma, como dice la historia, al retirarse, y don Gavino Gainza, que siguió gobernando el país en esos años. De esto vamos a seguir platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pero ya tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana y luego continuamos. Guatemala es tu tierra, tu patria. Hónrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria. En estos 200 años de nuestra independencia, saludos Guatemala. Deseos de Dairi Carías, representante de El Progreso, y a los amigos de Radio TGD, la voz de Occidente. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa paseas. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tandaranda de luz en la seda, landaranda. Te llevas a los zaguanes y a los patios encantados, te llevas a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andaranda reluce, nacerá el andarandar. Bien, amigos, hemos escuchado con la participación del trío Calavera interpretando Fina Estampa, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Ismael González, que nos sintoniza en la zona número 3, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues hablando de los cambios que tuvo Guatemala después de la independencia, el primer cambio en la situación se produjo cuando debió de procederse a la anexión al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, pues a la invitación que se giraba en ese sentido, la campaña, y también hablemos de que era acompañado de una división de tropas mexicanas al mando del general imperial Vicenzo, pues era el italiano. Vilisola, los territorios de antiguo reino de Guatemala, que llegaron a formar parte del Imperio Mexicano, cuyo territorio tenía una superficie de 4 millones de kilómetros cuadrados. En 1822 a 1823, habiendo concurrido como diputado por Centroamérica al Congreso Constituyente del Imperio, personaje tan destacado como fue don Cecilio del Valle y don Miguel Larreinaga, también don Gabino Gainza, que fue llamado a México para colaborar con el emperador. Vamos a seguir con la historia, apreciables amigos, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para William Alexander. Le complacemos con esto que dice así. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río. Se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino, espumas que se van, bellas rosas viajeras, se elevan en danzantes y pequeños copos, formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Espumas tembladoras de aguas fugitivas, van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Se trenzan en coronas de blancos azares, de rosadas diademas, cuando llevan flores de la siempre viva. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se elevan en danzantes y pequeños copos, formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon, dichas pasajeras, como las ilusiones que te depararon, dichas pasajeras. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. La voz del recordado Jackie Javier Solís con esto que se llama Espumas que se van. Bueno, pues como diputados por Centroamérica al Congreso Constituyente del Imperio, personajes que se destacaron como don José Cecilio del Valle, don Miguel Larrinaga, también don Gabino Gainza, fue llamado a México para colaborar con el emperador, permaneciendo también Filisola como nuevo gobernante de Centroamérica, y a la caída del emperador el 1 de julio de 1823, fue proclamado el fin de la anexión y de Centroamérica. Se consideró independiente ya de España, de México y de cualquier otra potencia. A pesar del final de la anexión, Chiapas y Soconusco, territorios del antiguo reino que eran de Guatemala, ya no volvieron a pertenecer a nuestra patria, sino este territorio le quedó a México. Esta es la triste historia, sino todo lo que es ahora Chiapas le pertenecía antiguamente a Guatemala. Vamos a seguir con ustedes. Estamos saludando a don Julio Menchú, que nos está sintonizando en la zona número 4, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, allá en la avenida El Cenizal. Don Julio, aquí viene la canción que tanto le gusta. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. Si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí, vive dichoso. Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más en la apuesta, yo puse y perdí. Fue un juego, yo perdí, esa es mi suerte. Y pago porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo, que cuando tú pases me digas adiós. No, no estoy herida, y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor. pues al contrario. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, hemos escuchado la participación de Sonia López, la chamaca de oro con la Sonora Santanera, esta canción que se llama Amor Perdido. Bueno, queremos recordarles que allá en la capilla del Hogar del Niño Minusválido, atrasito de la parroquia de San Bartolomé, ya dio principio el solemne novenario en honor a San Francisco de Asís. La invitamos, lo invitamos para que participe a 6:00 p.m. todos los días en la capilla de la Casa Hogar del Niño Minusválido. La novena es en honor a San Francisco de Asís. Mientras tanto, seguimos nosotros por acá platicando datos importantes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pero fíjense ustedes que la República Federal de Centroamérica, terminada la anexión de Centroamérica, se procede a reorganizarse como una República Federal. La respectiva Asamblea Constituyente se llegó a reunir en el Salón Mayor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde ahora está el actual Museo Universitario, frente al Congreso, y en 1824 entró en vigor la Constitución Federal, antes de la vigencia de esta, que fue en 1823 a 1824, el poder fue ejercido por un ejecutivo colegiado cuyos miembros recibían el nombre de individuos del Supremo Poder Ejecutivo. Vamos a seguir con esto, pero también vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros por la emisora de la familia. Y claro, para complacer a William, que nos sintoniza en la zona número 3. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. La rezaba somos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Para servirle, buenos días. Estamos saludando a nuestros amigos que esta mañana se reportan a través de la línea telefónica. Saludos a todos. Hemos escuchado la participación de Pedro Infante interpretando esta bonita canción que también ha sido solicitada, Flor sin retoño, para complacer a William a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hablando de los miembros que recibían el nombre de individuos del Supremo Poder Ejecutivo, que lo integraron don Pedro Molina, Juan Vicente Villacorta, Tomás Orán, José Santiago Mía, José Cecilio del Valle, Manuel José Arce y José Manuel de la Cerda. En el año de 1825, ya bajo la vigencia de la Constitución Federal, fue electo el criollo salvadoreño Manuel José de Arce, y también como primer presidente de la Federación. No obstante, la rivalidad entre el gobierno federal y los estados que conformaban la Federación fueron incrementándose, agravadas por la atención centralizadora de Arce, de tal forma que precisamente condujo a la toma de la ciudad de Guatemala por Francisco Morazán al frente del autodenominado Ejército Aliado Protector de la Ley. En 1829, la ciudad fue víctima del saqueo. Muchas cosas que fueron se fueron, como dicen muchos, se fueron con don Pancho. Vamos a seguir con esta historia. Saludos para los amigos que nos sintonizan esta mañana. Don Rolando Lucas, de la Marimba, Valle de Occidente. Felicidades para don Roland. Nos está sintonizando esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y no se olvide que Peluquería Sánchez es el verdadero arte de la peluquería. 53 años de experiencia. No se corte el cabello. Permita que su peluquero profesional, don Casimiro Sánchez, se lo talle. Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y tenemos ya el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos, y después de este corte vamos a complacer a don Everardo de León, que nos sintoniza allá en Totonicapán. Ver nuestra bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. Desde mi bello departamento, Zacatepeque. Saludos a Quetzaltenango y a Guatemala entera en estos 200 años de independencia. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Tus ojos lindos son. Tus ojos, la primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos, quiero ver. Solo una vez más, y si quieres me iré. Tus ojos. ocasión. Cuando te vi frente de mí, yo me enamoré de tus ojos, qué divinos ojos. Desde entonces eres mi amor y siempre lo serás. Mi corazón en la oscuridad lo sentía morir, mas de pronto lo iluminaron dos luceros que son tus ojos. Benditos son tus ojos. Antes de irme, déjame ver una vez más tus ojos. Tus ojos, tus ojos, tus ojos. Tus ojos, tus ojos, tus ojos, tus ojos. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Los Diaki interpretaron Tus Ojos. Y con esto, pues hemos tenido el gusto de complacer a don Everardo de León allá en la ciudad prócer de Totonicapán. Allá nos sintonizan esta mañana. 10 de la mañana con 25 minutos, la presentación de Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues recordamos que en aquel año de 1829 la ciudad, les comentaba, que fue víctima del saqueo. La historia cuenta que se fueron las cosas de valor de Guatemala, se fueron con Pancho. El arzobispo y muchas personas más pertenecientes al Partido Conservador fueron enviadas al exilio. Morazán fue electo presidente de la Federación el 16 de septiembre de 1830. Y reelecto el 2 de febrero de 1835, había trasladado la capital federal a San Salvador, lo cual fue un alivio para el jefe de Estado de Guatemala, doctor Mariano Gálvez, un liberal moderado que había emprendido una política de reforma y quien fue obligado a partir al exilio por la facción más radical de su partido, que llegó a actuar en conveniencia con los conservadores. Así sucedieron las cosas después de la independencia de Guatemala. Y aún viene más, ahí vamos a seguir con ello, pero también estamos saludando a los amigos que se reportaron del programa Remembranzas TGD, el especial de José José. Y queremos recordarle a las personas que quieran participar, y principalmente a llamar al teléfono 35452348, les van a enviar el link para que puedan descargar las canciones que escuchó la historia de José José en el programa de esta mañana, aquí en la emisora de la familia. Les van a enviar el link para que puedan descargar estas canciones, estas historias de José José. Marcar 35452348. Mientras tanto, el programa Jueves Inolvidable de Boleros continúa. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor?

mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto y a nadie le importa, yo vivo mi vida. Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando. Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando. La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidias. Yo sé que todo es falso, que amor y amistad son tan solo mentiras. ¿Qué saben de la vida los que no han sufrido, los que nunca han sentido una pena de amor? Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto y a nadie le importa. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de Bolero. Bueno, pues esta canción se llama Yo vivo mi vida, la Sonora Matancera. Y fue para complacer a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en esta ciudad de Quetzaltenango. Veinticinco minutos faltan para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues les cuento que por fin el Estado de Guatemala se convierte en república. Los conservadores que habían encontrado en Rafael Carrera el caudillo que dirigía a los pueblos y que había podido hacer frente a los liberales, se alió con él y el 21 de marzo de 1847 fue proclamada la República de Guatemala. A partir de ese momento, los diferentes países miembros de la comunidad internacional fueron reconociendo a la nueva entidad política, un reconocimiento que era muy importante y que se había retrasado por muchísimos años, era el de España, la cual reconoció la independencia de Guatemala en el año de 1863. Mientras tanto, había hecho lo propio la Santa Sede. En 1852, y las diversas potencias europeas, así como los Estados Unidos, habían formado tratados de amistad, de comercio y navegación con la nueva república que surgía para todo el mundo, la República de Guatemala. Así fue como la hegemonía y conservadora se mantendría hasta la Revolución Liberal de 1871. De manera que Rafael Carrera, aliado de los conservadores, fue quien fundó la República de Guatemala en el año de 1847. Esto fue todo lo que sucedió y a donde llegó el final de la independencia de Guatemala. Mientras tanto, saludos para doña Teresita Fajardo, que nos sintoniza en el barrio del Calvario, y le complacemos con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un